cómo se compone la cooperativa, cómo es el grupo humano que trabaja diariamente con el reciclaje en Cruz del Eje. Sí, son 62 familias más o menos, en lo que tenemos en logística, recuperadores, balanza, prensa, la administración. Sí, somos bastante y se están para empezar a sumar más gente por la falta de laburo que hay aquí en Cuele. Bueno, con relación a la falta de trabajo, ¿sí desde la cooperativa pueden generar más trabajo? Sí, para eso, para tener más trabajo. Ajá. Es interesante pensar en que los y las trabajadores de la cooperativa sean familias, principalmente. Está considerando que trabajan los y las adultas de esa familia, jóvenes. ¿Cómo se componen estas familias que trabajan en la cooperativa? Sí, muchos jóvenes también están sumando por la falta de trabajo que hay. Han terminado la secundaria y no tienen trabajo, así que también andan reciclando. ¿Cómo participan, digamos, ante lo que usted señala, Sebastián, como falta de trabajo? ¿Pueden salir de manera independiente y generar ahí un ingreso haciendo recolección? ¿De esa manera se incorporan en la cooperativa? Sí, sí, andan juntando material por toda la ciudad y llevan ahí el CPS y se le paga, porque pueden llevar un plato de comida a su casa. ¿Clasifican cartón, aluminio? ¿Qué paga la cooperativa? ¿Qué materiales? Estamos trabajando el aluminio, sí, el PET, el cartón y el papel blanco. Hay un montón de materiales que se reciclan, pero por lo único que estamos pudiendo vender nomás el PET, el aluminio y el papel blanco, el cartón. ¿La cooperativa después lleva el material, lo acopia? Sí, lo acopiamos ahí y se prensa y se está mandando a Córdoba. Ahora. ¿Cuánto recibe por cuánto, qué peso de aluminio, por ejemplo, un carrero que tiene una jornada y no sé cuánto aluminio puede juntar en un día, cuánto llevar a la cooperativa y eso? Sí, el aluminio es muy poco, está entrando, y lo que está entrando más es PET, cartón, y hay mucha gente ya que no lo está queriendo juntar al cartón tampoco por las importaciones. Sí, porque que ha bajado todo el material, ha bajado. Claro, ¿y cuánto se está pagando ahora el cartón? Y el cartón por ahora, 55. ¿55 pesos? Estamos, sí, ¿el kilo? 55 el kilo, sí. ¿Antes se pagaba más? Sí, antes lo llegamos a pagar 100 pesos, lo llegamos a pagar. Ah, se bajó a la mitad nominal, o sea, la cifra del precio bajó prácticamente a la mitad, que inflación mediante es mucho más que la mitad. Sí, realmente pues, tendríamos que bajar más, pero no lo hacemos porque nadie lo va a querer juntar, nada. Estamos teniendo ahora inconvenientes con la cooperativa en pagar alquiler, esas cosas. Hola Sebastián, me presento, yo soy Quilla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería consultarle que nos cuente, porque hay mucha gente que sabe que existe la cooperativa como un mito, digamos, que en Cruz del Eje hay una cooperativa de recicladores y de recicladoras y de carreros y carreras, pero quería que nos cuente desde hace cuánto tiempo que existe la cooperativa, desde hace cuánto tiempo que están asociados, digamos, entre ustedes. Debe hace 2 años ya que estamos formal. Y hace 4 o 5 años que vení trabajando ya. ¿Cómo es una jornada? Me pregunto yo, me imagino que salen en diferentes horarios, pero atendiendo a en qué momento saben que la gente saca la basura a la calle o saca residuos, o si tienen en cuenta horarios en los que pasan los carreros y carreras para en todo caso dejar la basura, los desechos, pero para reciclar especialmente. ¿Responde la comunidad? ¿Cómo es esa jornada de un carrero? Hay todos los recuperadores que tenemos tienen su horario, su lugar, sus negocios para ir a retirar. Ah, claro, van haciendo un recorrido. Sí, ya tienen su recorrido. ¿Tienen un espacio común, en común, sí, donde juntan, digamos? Sí, tenemos el galpón donde estamos alquilando. Sí, en el galpón hace 2 años que estábamos y sabíamos estar en otro lugar, acá al norte de Cruz del Eje, donde las compañeras que tenemos del movimiento campesino lo supieron prestar un galponcito de al lado. Ahí que está. Ese tiempo se los incendió cuando teníamos otra prensa. Sí, se supo un momento del incendio que hubo. ¿Y cómo resolvieron eso, Sebastián? Y con mucho labor de todos los compañeros. Claro. A no bajar los brazos. Yo me sigo preguntando cómo es un día de trabajo de un carrero, sumando a esto de que cada uno va haciendo su propio recorrido para juntar material, pensando en estas 60 familias que están viviendo de su trabajo como carreros o de su aporte con la cooperativa. ¿Cuántas horas al día le dedican? ¿Cómo empieza la jornada? Quizás, si no lo sabe usted, Sebastián, en general de los demás compañeros, o que piense en alguno puntual y nos cuente lo que sabe del trabajo de ese compañero o de usted mismo. Los carreros de acá de Cruz del Eje, habían algunos antes que se reciclaban, y los otros como yo, como mis abuelos, mis tíos, se inventaron el trabajo para vender materiales para la construcción. Que arena, granza, y porque yo soy carrero, yo le implementamos el reciclado también, los carreros también. Hay varias generaciones, hay carreros de hoy en día que sus familias han trabajado como carreros, sus padres, sus abuelos. Sí, yo soy la tercera generación. ¿Y cuenta con sus hijos? ¿Tiene hijos que le ayuden? Sí, tengo uno de 2 años, el otro de 7 y el otro de 12, van a la escuela ellos. Bien, por ahora. A veces cuando hay tiempo me acompañan y si no van a la escuela. Claro. Bueno, lo acompaño para compartir un día de trabajo del padre. ¿Cómo es la rutina diaria? ¿Empieza temprano y termina la tarde? ¿Empieza a la tarde y termina la noche? ¿Empieza la mañana y termina la noche? ¿Cómo es? Y se anda todo el día. Bueno, el galpón de la planta se abre de las 8:30 hasta las 12. Uh-huh. Y de ahí andamos la tarde buscando pet por otros lugares. Porque hay muchos basurales cielos abiertos aquí en Cruz del Eje. Sí, habían. Así que andamos recorriendo y recuperando material. Una pregunta, Sebastián. ¿Hay otros puntos, digamos, de reciclado donde les alcanzan material para la cooperativa desde otros lugares que no sean Cruz del Eje? Sí, te traen los compañeros de San Marcos, de San Esteban, de acá de Media Naranja, están entrando también una escuela de San Carlos Minas. ¿Y qué, cómo lo van a buscar ustedes? ¿Se los alcanzan? ¿Cómo están funcionando con los lugares que no es dentro de su zona? ¿Cómo lo resuelven la logística? Por ahora no tenemos vehículo, no tenemos logística, y se lo están trayendo los municipios, las comunas. Ahí va. Ahí también tenemos, lo único que tenemos, bueno, lo que tenemos acá de logística es una motito carga. Ajá. Que es del movimiento, que se las prestan a nosotros. Ajá. Que ahora en el proyecto este de cooperativas mutuales nos salió ya el proyecto, pero que para una camionetita, y no sabemos qué hace porque vale 32, vale la camionetita, y el proyecto son 20 millones. Ajá. Y la camioneta faltan 12 millones. Faltan, tenemos que hacer una rifa. Ajá. O alguna. Sí, 12, 13 millones faltan. Hay que hacer alguna actividad ahí para juntarla. Sí, estamos viendo qué hacemos. ¿Qué más sumar? El proyecto de mutuales al que se refiere Sebastián es el del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Sí. Sí, porque días atrás la cooperativa Tucuy, la de Tanti, efectivamente recibió ese apoyo económico a través de ese programa, bueno, que lo volcaron también en infraestructura. Entonces, la cooperativa de carreros y carreras de Cruz del Eje está también detrás de conseguir este apoyo. Está casi pronto, saben que están en camino para poder cobrarlo. Sí, sí, ya está, ya. ¿Y qué es lo que piensan? O sea, con la camioneta, ¿piensan buscar otros puntos, digamos, de reciclado, de como los que nos contaba de San Marcos, de San Carlos Mina? ¿Piensan buscar más? O sea, ¿crecer en ese sentido, digamos, de más puntos en la región de reciclado? Sí, más puntos en la región y acá lo queremos armar. Nosotros tenemos las promotoras ambientales y queremos empezar a hacer la recolección diferenciada acá en Cruz del Eje, que no se hace eso. Eso es otro avance, eso sería otro avance para que los carreros y carreras también puedan hacer un recorrido, que las vecinas y vecinos tengan claro qué pasan y que haya esa diferenciación en la basura. ¿Ustedes están avanzando sí, sobre sí, esa? Sí, tenemos otra. ¿Están avanzando sobre esa propuesta? Promotoras ambientales en eso. Ajá. Promotoras ambientales. Eso. Interesante. Bueno, 12 millones de pesos, entonces necesita, además de los 20 millones que espera lograr del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, la cooperativa de carreros y carreras de Cruz del Eje es para comprar una camioneta para poder mejorar la búsqueda de materiales y quizá también para llevar hasta Córdoba materiales prensados y simplificar. Seguramente ahí también tienen costos de transporte que cubrir, y con un móvil propio que tenga una buena prestación, bueno, se les simplificaría, se les mejoraría mucho la labor. Hacemos pública sí. esta demanda, compartimos este pedido con nuestra audiencia, Sebastián, si está de acuerdo. Hola, Sebastián, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, nada más que andan muchas motos. ¿Verdad? Sí, sí, están. Cruz del Eje tiene cada vez más motos, te digo. Te cuento, ayer estuve sí. por ahí y es impresionante. Bueno, Sebastián, compartimos eso. Queríamos conocer este proceso, conocer en qué está la cooperativa en Cruz del Eje hoy y compartir la importancia, ¿no? Sabemos que es complicado esto que mencionabas, hay mucha falta de trabajo y se empieza a sentir en Cruz del Eje, que el negocio del reciclaje también está un poquito complicado por las importaciones de Brasil. Pero sin duda sabemos que el trabajo de manera cooperativa es lo que siempre va a tender a fortalecer lazos, y allí están estas 60 familias en Cruz del Eje aguantando, y no solo aguantando, construyendo y dándole un abrazo cada vez más extendido a una población que necesita recursos. Así que bienvenido sea eso también como una manera de encontrarse entre vecinos y de generar un trabajo con dignidad. Sebastián, queda abierto la comunicación con la cooperativa para lo que quieran comunicar, ya sea para la campaña para conseguir el dinero que les falta para la camioneta y para lo que sea necesario compartir de información. Quedamos aquí en comunicación con ustedes. Abierta la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar sosteniendo su trabajo cotidianamente. Y quería contarle que aquí en la zona, en Punilla, se sabe que existe la cooperativa Cruz del Eje y es un faro, digamos, ¿no? En todo lo necesario que es tener en cuenta y tener conciencia del trabajo del reciclado. Bueno, quedamos en comunicación para cuando quieran. Sebastián, un abrazo grande. Listo, listo. Chao. Gracias, muchas gracias, Sebastián. A ustedes. Bueno, hablábamos con Sebastián Salguero, integrante de la cooperativa de carreros, carreras, recicladores, recicladoras de Cruz del Eje, una organización que también fue abrazada por otra más grande en su momento, que es el Movimiento Campesino de Córdoba, y una tarea que realizan a diario que se vuelve cada vez más crucial en relación a cuidar nuestro ambiente.